El ámbito del turismo, te lo comentábamos en el arranque mismo del programa, de hecho lo hemos comentado a lo largo de la semana. El pasado fin de semana se llevó a cabo en Villa Tulumba el primer encuentro nacional de granaderos, un evento realmente hermoso, muy importante para la región, para la zona, y ha sido invitado el municipio de Estación General Paz para incluirlo dentro del circuito turístico del norte cordobés. Está con nosotros del otro lado de la línea para charlar un poquito de esto Luciana Conci, quien es la coordinadora de Cultura de Deportes aquí en General Paz. Lu, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Fede? Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Qué lindo volver a encontrarnos. Totalmente. Bueno, en vacaciones de invierno nos hablábamos bastante seguido. Bueno, ahora hemos retomado. Después descansaron de mí. Che, y lo lindo, Luke, y esto lo destacamos siempre al aire de Clave Informativa, digo, lo importante de ir generando todo el tiempo en General Paz, en la zona norte del departamento Colón, un montón de actividades interesantísimas, y en este caso participar de este primer encuentro nacional de granaderos. Contanos un poquito cómo fue esa experiencia. Sí, la verdad que fue muy lindo, muy importante también para Estación General Paz, poder haber sido parte de ese encuentro, que como bien decías vos, el primer encuentro nacional de granaderos, un evento también importantísimo para el desarrollo turístico y cultural de la región, no solamente para Tulumba, sino que al haber sido parte, han hecho parte a todos los municipios o a la mayoría de zona norte que se han podido acercar para formar parte de tamaño evento, no saben la magnitud que tuvo el evento, duró 2 días, es importante para todos ahí, pasa a ser un evento de importancia regional. Claro. Pero también porque nos permite a nosotros, como región, seguir acentuando la presencia en todo lo que es el circuito turístico y cultural, y también como municipio poder empezar a formar parte de esos eventos. Para Estación General Paz fue la primera vez que participa como integrantes del circuito turístico cultural de Zona Norte, ¿no? Presentamos un stand institucional para el evento, así que bueno, la verdad es que fue súper interesante, porque también nos permitió repensarnos con esa posibilidad de que nosotros también podemos tener un área turística, desarrollarla, potenciarla, que a su vez mejoraría todos los sectores, ¿no? Siempre yo apuesto el trabajo en red en los sectores. Por supuesto que es todo un desarrollo, no es que todo se va a dar ya. Por ahí nosotros queremos ver los resultados ahora, la semana que viene. No es que va a haber turistas la semana que viene recorriendo ya la calle de Estación General Paz, pero sí empezar a visualizarnos, a mostrar que también tenemos unas propuestas muy interesantes con artesanías, con productos regionales y todo el desarrollo industrial que se está llevando a cabo en Estación General Paz. Me imagino, Lu, que digo, para el municipio, para Estación General Paz, es muy importante también estar en el marco de este tipo de eventos que son regionales, que tienen una magnitud realmente enorme, y poder posicionarse con el stand y decir, che, nosotros también tenemos un montón de cosas que producimos, que hacemos y que queremos compartir, ¿no? Sí, vos sabés que pasó eso, que mucha gente que estuvo en el evento y que veía el video, incluso gente del pueblo, decía, pero ¿qué tenemos esto en Estación General Paz? ¿Pero qué pasa esto en Estación General Paz? Nosotros mismos nos sorprendimos, y cuando hicimos el relevamiento de todos los puntos, como, no sé si llamarlos turísticos todavía, pero que sí tienen un potencial para desarrollar postales de General Paz, empresas que están, los embutidos, la parte regional, los dulces, los artesanos, el vino, digamos, todo eso nos permitió visualizar y hasta nosotros mismos sorprendernos de que no es poco lo que tenemos. Entonces, esos eventos también sirven para la comunidad y también para el municipio, para decir, che, mira todo lo que tenemos, no somos solo esto. No es solamente el cine, el centro médico, la terminal, también está todo lo otro atrás. Entonces, bueno, también fue muy importante eso, poder despertar ese deseo de más. Ahora queremos ir a más muestras, queremos seguir mostrando General Paz. Claro. Sí, Lu, y además, digo, acá estamos hablando, bueno, de emprendedores, de los artesanos, de un circuito turístico, pero que puertas adentro también de General Paz, es una cuestión muy fuerte a nivel identitario, ¿no? Genera identidad y apropiación, ¿no? Sí, totalmente, como decís vos. La idea es poder trabajar en la línea a futuro. Yo siempre planteo futuro, sí, porque no es que vamos a tener mañana turistas, sino que forma parte de un proceso, uh-huh, un camino que lo vamos a ir haciendo, y esta fue la primer puerta, a abrirnos a la región y mostrarnos. Pero la idea es poder seguir desarrollando el área turística en conjunto con la parte de los productos regionales, con los artesanos, con toda la parte del desarrollo industrial y, por supuesto, con todas las postales que tenemos en General Paz, y también potenciando, que eso un poco nos abrió la puerta a este evento, que es un árbol histórico que está, uh-huh, en Pozo del Tigre. Ya otro día, si querés, podemos invitar a quien tiene más conocimientos sobre ese árbol y su historia, para que departa con ustedes sobre ese tema, porque la verdad que es muy interesante, que forma parte del Camino Real. Entonces, eso también fue un poco lo que nos abrió la puerta al circuito de turismo del norte cordobés. Así, uh-huh, que bueno, felices, y apuntando a ese desarrollo. Esto es el inicio, y por supuesto que nos acompañaron artesanos de la localidad, que fue súper importante, que es una de las cosas que a mí más me gustan, que podamos empezar a salir de Estación General Paz también, y, uh-huh, mostrar las excelentes artesanías que tenemos. Fueron los productos de Nalia Gaite, de Ivana Rivero, de Luis Ponce, los dulces de Doña Anita, que ahora está pasando por una salud complicada ahí, pero bueno, vamos a tirar muchas fuerzas para que repunte. Uh-huh. Los vinos de Caballero, que fue el hijo también de él, Santi, que es chef, a hacer toda la parte de degustación. Después tuvimos los embutidos de San Cayetano, y bueno, la degustación de todos estos productos, ¿no? Acá te digo, Lu, que la producción está levantando la mano, que dice que, bueno, nos postulamos, si hay que degustar, no hay problema. No hay problema. Yo no pude probar nada. Todo mal conmigo, yo no pude probar nada ese día. Pero bueno, por supuesto que va a haber otra oportunidad, porque esto, como bien te decía, Fede, es el inicio de todo este recorrido que, por supuesto, que estamos dispuestos a empezar. Y la mejor forma, como siempre digo yo, es de a poco. Sí, y da la sensación, ir sumando, ir abriéndolo, ir viendo qué puertas podemos abrir, claro, para potenciar lo que tenemos, que se trata de eso. Sí, hablando en términos turísticos, es un viaje de ida, arranca. Ay, literal, esto fue un viaje de ida. Ahora, bueno, por supuesto que siempre esto, atrás hay un equipo, el hecho de haber podido articular con los artesanos de Estación General Paz, que realizan sus ferias ahí, pero que también participaron de esto, de salir, de acompañar al municipio. Cuando fueron convocados, por supuesto que tuvimos ahí nomás la respuesta automática de que sí, iban a acompañar, a visibilizar el sector, la gente de los embutidos, de los dulces, los vinos, que todo eso es el potencial para seguir desarrollando. Quedaron muy contentos la gente que hacía las degustaciones. Uh-huh. Uno de ellos fue San Martín, que pasó por el stand. Mira. A degustar. Sí. Revivió San Martín un par de años y pasó por el stand a degustar, y después estuvo Raúl Sancica, de Cultura de Provincia, también degustando y charlando con los emprendedores de Estación General Paz. Así que bueno, yo creo que fue muy positivo, y que es una puerta para cosas más lindas, uh-huh, que van a seguir surgiendo. Las felicitaciones, Lu, para todo el equipo de Estación General Paz. Realmente es importantísimo. Te escuchaba, lo hablabas a esto del circuito, de lo regional. En Sierras Chicas, por ejemplo, que es la parte baja, si se quiere, del departamento Colón, también se genera mucho eso. De qué gente, de que hay turismo, mucho turismo interno. Lo hemos visto el fin de semana pasado con un récord de casi 900.000 personas que a lo largo y ancho del país han estado recorriendo la Argentina. Sierras Chicas tiene mucho para demostrar, y la zona norte del departamento Colón también, y es solamente, sí, en red, es de esa forma. Y poder también también establecer redes con otros lugares. Esto de poder trazar un próximo camino turístico, en general más turístico y cultural, que llega hasta el paraje de Pozo del Tigre, que está en el ejido de Estación General Paz, reconocerlo más, darle más presencia a Pozo del Tigre también, y ponerlo también en el ciclo de actividades que tenemos en la municipalidad a nivel regional, está buenísimo, porque también conecta ahí nomás con Sal Si Puedes, con la parte de Sierras Chicas. Entonces yo creo que por eso, como decís vos, es un viaje de vida, porque nos va a ir abriendo puertas esto. Uh-huh. Tal cual. Lu, agradeciéndote los minutos, ¿cómo continúa esto? ¿Tenemos la información de que se vendría próximamente algún festival más que interesante aquí en General Paz? No sé si se puede contar algo. Podemos adelantar algo. Estamos trabajando en un festival para el 25 de noviembre. Un festival regional donde vamos a trabajar justamente en potenciar todo lo que tenemos en la zona con música, danza, artesanías y por supuesto apuntando a salir un poco de General Paz, si bien el núcleo del festival va a ser ahí, pero invitar a otras localidades también a que se sumen a acompañarnos y a participar, tratando de instalar este festival, digamos, ya de forma permanente en la comunidad. ¡Qué hermoso! Bueno, ya lo notamos, 25 de noviembre, transmisión en vivo de 95.7. Olvídate, ahí queremos la transmisión en vivo, por supuesto. Y no olvidarnos que tenemos septiembre, toda la primavera, vamos a iniciar con algunas caminatas con la profe Alfon Miras, que trabaja en el área de deporte. Y después también tenemos, ferias también seguramente en septiembre, después tenemos octubre, todos los festejos por el aniversario del pueblo, así que tenemos todavía una agenda cargada de acá hasta fin de año. Dios, sí. Ya estoy muy, imagínate que voy a llegar a fin de año. Sin vos, directamente. Pero bueno, felices de poder seguir haciendo cosas. De trabajar en red, yo tengo un equipo siempre que banca todo, así que estoy feliz de eso, de tener gente que apoya las propuestas, y no soy sola, siempre tengo gente que está al lado mío. Somos un equipo, lo que permite seguir haciendo cosas y crecer. Qué bueno. Lu, el abrazo grande a todo ese equipo, en particular a vos. Lindo fin de semana y bueno, a seguir con esa grilla, y cuenten con la radio como siempre. Dale, muchísimas gracias, Fede. Un saludo a toda la audiencia. Luciana.